El medio centro en la zona del pivote, como no le gusta que digamos a Enrique Castroquini, van a estar Pablo Lago y Mario. Mario, un futbolista que no ha gozado de muchos minutos en lo que llevamos de temporada con el Sevilla. Zukauskas remataba de cabeza, trataba de despejar el equipo lituano en defensa, sin embargo ha estado mucho más hábil. José Manuel la puede poner desde la banda derecha, el balón que se va a córner, primer saque de esquina para la selección asturiana. Vamos a ver quién es el jugador encargado de sacar estos saques de esquina, no hay mucho entendimiento. Para allá se va Iván Ania, ¿no? Iván Ania, sí. Va a ser el jugador que la va a poner. Tiene una buena pegada el futbolista del Tenerife, ex jugador del Oviedo, donde pone el ojo, pone el balón y ahí se va Iván Ania, que coloca. Ya están esperando muchos jugadores de la selección asturiana en el área de Lituania, entre ellos César, también está Oli, está Juan L, increpando a la selección asturiana. La búsqueda de cabeza que no la encontró Asturias, reclamaba ahora falta, monta la contra el equipo lituano. Era Mario un hombre que se caía por encima, una caída bastante peligrosa, pero se ha recuperado rápidamente. Ahí va el equipo lituano, está intentando montar el contraataque, va a cortar con bien, están los lituanos, Bien, siete. Es Pablo Lago, ha aplicado la ley de la ventaja muy bien César Muñiz. Ahora la pelota en la zona izquierda del ataque de la selección asturiana. Ahí la tiene Iván Ania, juega en profundidad para que lo intente Juan L. Ojo, Juan L. A punto ha estado de llegar el primero. El balón en profundidad, me parece que era de Iván Ania hacia Juan L. Casi en el punto de penalti. Ha detenido Poskus, el portero de Lituania. Primera ocasión de peligro para Juan L. En el minuto 3 de la primera parte, Luciano. Primer minuto y primera ocasión, primero uy, en las gradas del Estadio del Molinón, en el partido que están disputando la selección asturiana y la selección de Lituania. Juega Asturias, Juanma. Juega Asturias, centro del campo, muy cerca del círculo central. Mario la pone de nuevo la banda derecha, corta Lituania. Está el balón casi siempre en poder de Asturias, es el que lleva el peso del partido. Con mucha tranquilidad el equipo de Novoa. Ahora en el lateral derecho, Javi Venta abre al centro de la defensa para César. César abre de nuevo al lateral izquierdo para que juegue Sietes con mucha tranquilidad. Espera que aparezca la jugada el equipo asturiano. Iván Ania de nuevo por la banda izquierda, se abre al centro, espera que se desmarque Oli, ahí está Oli esperando en el centro del área, pierna izquierda, gol, gol, gol, gol. Gol de Oli, gol. Tenido que esperar tanto. La jugada de Iván Ania, banda izquierda, se abrió perfectamente esperando el desmarque de Oli. Allí estaba el delantero del Oviedo con la pierna izquierda preparado muy cerca de la línea del área pequeña y remató al fondo de la red. Ya gana Asturias, solo 4 minutos de la primera parte, acaba de marcar el equipo de José Manuel Díaz Noboa en el Molinón. Asturias 1, gol de Oli, Lituania 0. Y está jugando Asturias de nuevo, balón que cortó César, recupera sin embargo los lituanos por mediación de Cepas. El esférico queda ahora en pies de Lukosevac. Y es que esto no hay son que lo diga. Es que son imposibles. Sí, no hay que lo diga. Poskus, Lukosevicius. Lukosevicius era el que tocaba. Lukosevicius. Ahí está la selección lituana. La verdad es que nos venía a decir el Luciano que no tocara la bola en todo el partido. Sí, para decir. Era lo mejor que nos podía pasar. Que ataca la selección lituana y fuera. ¿Cómo celebró el gol Novoa en el banquillo, David? Pues desde luego con alegría, aunque no tanta como el público. Y es que se ha visto que da igual quien lo marque. Hoy desde luego aquí no hay colores, ni muchísimo menos. Lo marcó Oli, pero todo el público del Molinón saltó con ese primer tanto tempranero de la selección. Puede ser. Y en el palco, Néstor, en el palco, ¿qué tal? No hemos tenido que esperar mucho para ver los primeros aplausos. El primer gol de Asturias, aquí la gente se ha levantado. Pero ya todo el mundo, incluido el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, atento ya al partido. Eso sí, se ha levantado cuando ha marcado el gol Asturias. Lukosevic es el que juega ahora en el centro de defensa del equipo lituano, que no tiene ni mucho menos prisa. Lógicamente no es un partido importante para la selección europea. Ahí está de nuevo jugando Asturias, la puso José Manuel para Juan L. Estuvo más atenta a la defensa de Lituania, pero recupera de nuevo el pichón de Roces. Se había metido fuera de juego José Manuel, está jugando cerca del vértice del área. Oli la pone, a punto estuvo de llegar Iván Ania, muy lejos la puso Oli. En cualquier caso, el balón es de saque de banda favorable al conjunto lituano. Estamos jugando prácticamente siempre dentro del área del equipo rival, lo cual dice que tiene muchas ganas de golear el conjunto de José Manuel Díaz Noboa. La ojo a la contra que monta el conjunto lituano. Es ahora Carlius el que monta la contra. Número 8 juega para Tomos Aucas. Tomos Aucas Tomás abre la banda derecha, está allí Gaiglas. Gaiglas levanta de la cabeza, no encuentra a nadie en el área, le pide la pelota a Danzenko. Danzenko pierde, la pelota la tiene de nuevo Mario, abre banda izquierda para Iván Ania, juega mucho Asturias por esa banda, por la banda de Iván Ania, más que por la banda de José Manuel, la está pidiendo continuamente Iván Ania. Mario y Pablo Lago son los volantes en el centro del campo, los catalizadores del juego, que de momento ya ha encontrado un gol a favor. Un gol que marcó Oli, precisamente en nuestro programa de las 3 y 10 de esta tarde. Comentábamos con Oli que podía marcar en el Molinón, como lo hizo Juan L. el año pasado en el Carlos Tartiere. Se ha cumplido la promesa, 1-0 para Asturias, marcó Oli. De nuevo Lukos Evicius jugando en el centro de la defensa del equipo lituano. Por la pinta me parece que es el mejor del equipo, el central, ¿eh? Lukos sí. Evicius, aunque falló en el gol, bueno, falló toda la defensa en el gol de Asturias, pero parece que tiene muy buena pinta. La pelota para Tomos Aucas, Tomos Aucas es el número 8, juega en el círculo central, muy cerca de Cepas, también que parece otro de los grandes jugadores o de los jugadores importantes de esta selección lituana. Ha perdido el balón el equipo de Jirkovicius, el técnico lituano. Recordemos, ayer Lituania caía 4-1 ante Valencia. Vamos a ver si podemos incrementar esa goleada de la selección de Benito Floro. Mario busca a Juan L, para con el pecho, círculo central, Mario de nuevo con la pelota, abre a banda derecha para José Manuel, se desdobla perfectamente Javi Venta, no lo ve la posibilidad José Manuel, Javi Venta opta por retrasar para José Manuel, abre para Juan L, el pichón de Roces toca de nuevo para Javi Venta, la bola en la banda derecha del ataque de la selección asturiana, atrás para Mario, mucha tranquilidad en el equipo de Novoa, Mario la cuelga, puede llegar Iván Ania, va a controlar con el pecho Iván Ania, no, prefiere hacerlo con la pierna izquierda, se acomoda al balón, busca el centro, están esperando Juan L y Oli por la pelota, ojo a Juan L, está en el borde del área, la pone atrás para Iván Ania y para sin ningún problema Poskus, portero de Lituania. Pero ahí está, claro, la intención de Asturias, ¿eh? Está claro que domina claramente la situación, la selección asturiana tiene mucho más toque de balón, los lituanos, bueno, pues ponen interés, ponen lucha, porque han hecho antes dos entraditas. Cabeza, la defensa de Lituania. Y sigue el juego de Asturias siendo protagonista en estos primeros compases de la primera parte, primeros compases del partido. La bola de nuevo en posesión del equipo azul, del equipo asturiano. La bola que trataba de colgarla, yo creo que es lo peor que podemos hacer, colgar la pelota, porque al fin y al cabo, con los toques es como más fácil ha llegado la selección asturiana. De nuevo lateral izquierdo, Sietes, juega para Iván Ania, la están esperando Juan L, la espera Oli, también está en la banda derecha José Manuel, no le espera ningún contrario, ahí está Juan L, pierna izquierda, controla, está dentro del área Juan L, rodeado de contrarios, ahí no tiene prácticamente nada que hacer, tenía 5 jugadores alrededor de sí, el pichón de Roces, ha recuperado Sietes, muy bien Sietes, busca el regate, zona del córner, vértice derecho del campo, en cualquier caso, saque de banda favorable a Asturias. De nuevo la pelota en posesión del conjunto de Novoa. Mario levanta la cabeza. Estamos más o menos a la altura del medio campo del conjunto lituano. Oli jugando de espaldas a la portería, a unos 20 metros de la frontal del área. La pelota para Pablo Lago. Levanta la cabeza Pablo Lago. Va a intentar el disparo. Pierna derecha. Lo va a intentar a Pablo Lago. Corner. La pelota dio en un defensa de Lituania. Se fue a córner. Será el segundo favorable a la selección asturiana. Qué bien lo vio Pablo Lago. El disparo iba derechito la portería por el centro del meta Poskus, pero tropezó en un defensa lituano, balón a córner, segundo que lanza ya la selección asturiana. Y lo va a sacar de nuevo Iván Ania, que va a ser el que va a botar prácticamente todos los córners del partido, y la situación prácticamente la misma, esperan Oli, espera Isma, que son las Ismas la torre del equipo, espera también Juan L, muy cerquita de la línea de gol, ya ha tenido sus más y sus menos con algún defensa de Lituania. El córner que se bota sin consecuencias, el rechace le favorece a Lituania, la pelota que la tiene Cepas, Cepas despeja, pero está mucho más listo en el control Javi Venta, ya está el balón en posesión de la selección asturiana, centro de la defensa, ahí lo tiene Sietes, ahora acomodado como central, se lo deja Isma, recupera Sietes su posición de lateral izquierdo, José Manuel, zona del interior derecho del ataque asturiano. Asturiano, Oli de nuevo jugando de espaldas a la portería, lo ponía, lo trataba de poner para Iván Ania, está el equipo ahora un pelín desdibujado, Iván Ania a la banda derecha, José Manuel también aquí en la banda derecha, fíjate Luciano, cómo allí en el carril de Iván Ania no tenemos a nadie. Se está moviendo mucho, han venido todos hacia esta parte del campo, la parte derecha del ataque asturiano, intenta montar otra vez el contraataque, siete es quien lleva la bola. ¿Cómo lo vive ya el público, David González? ¿Cómo lo está viviendo Gijón a pie de campo? Pues de momento, lo dicho, el marcador va fenomenal, no hay ocasiones de peligro, casi yo creo que Esteban va a pedir una silla para descansar durante un momentillo, porque no ha tenido trabajo en lo que va del partido. José Manuel Díaz Novoa se pone ahora en pie, es la segunda vez que lo hace desde que comenzó el encuentro. ni a la corona del área, ¿eh? Pues claro. Por eso debe estar preocupado, porque hay indicaciones de continuo y no se ha sentado todavía en el banquillo. Ha perdido Mika ahora el partido, la pelota, queremos decir, para la selección lituana. De nuevo es Mario el que juega en el centro del campo. Pablo Lago la metía en menor profundidad para Juan L. Va a llegar mucho antes el portero Poskus que el pichón de Roces. Era un balón muy largo para Juan L., el hombre que marcó el gol el año pasado en el Tartiere ante Macedonia. Ganó 1-0 el combinado asturiano, el mismo resultado que se está dando ahora en el minuto 8 de la primera parte. Desde el minuto 4 gana la selección asturiana con ese gol de Oli con la pierna izquierda. La pelota la tiene Iván Ania, juega para Oli. Oli retrasa atrás para César. César juega con Isma, centro de la defensa. Isma levanta la cabeza como hacía en el Sporting cuando gozaba de más minutos. La pelota de nuevo la tiene Iván Ania, uno de los jugadores con más presencia. Busca el centro del área de Benania, la tiene para, ojo que parece más fantástica, ha hecho con Juan L., rechazó el portero Poskus, una gran pared con Juan L., se plantó solo Iván Ania delante del portero lituano, montra de nuevo la contra, el conjunto asturiano. Oli tiene el balón. Qué oportunidad de nuevo para Asturias. Pero qué bonito lo que han hecho Juan L., qué listo es Juan L. Está al disfrutando la gente con ese buen juego y con esas ocasiones, muchísimo sin duda. Y cómo le puso el balón a Iván Ania, que entró por ganándole la espalda a la defensa. Ocasiones seguidas, el meta Poskus. Takakuskas es el que trata ahora de sacar el balón. De nuevo Mika perdió en el lateral derecho. Ha estado muy impreciso en esta jugada la selección lituana, lo mismo que en la anterior. La pelota sigue en poder de la selección asturiana. Si hiciéramos un porcentaje de posesión de balón, sin duda ganaría por goleada el conjunto de Novoa. José Manuel, rodeado de contrarios, opta por retrasar para Mario. Mario juega para Juan L. Juan L. pierde la pelota, se le escabulló entre las piernas. La bola la tiene Cepas ahora en el centro del campo. Trata de montarla contra el conjunto lituano. Cepas ha abierto mucho hacia la banda derecha. La pone para que trate de rematar Danzenko. Danzenko cayó en el área, cayó con César. Yo no sé, piden penalti, no, los córner, jugadores de Lituania. Ha dado córner. No parecía saque nada. De puerta, no, saque de puerta. Una caída de el jugador Danzenko, número 10, dorsal número 10 de Lituania, en una puja con César. Era un balón que le venía de Cepas desde la banda derecha. Pedían penalti los jugadores de Lituania. Estamos en el 10 de la primera parte. La pelota en el círculo central la tiene Oli con tres contrarios. Ahí no lo ha intentado ni tan siquiera Juan L. Ha recuperado el conjunto lituano, jugando con mucha calma. La pelota Zukauskas de nuevo la ha puesto para Tomosauskas. Tomosauskas la pierde, la ha recuperado Oli. El juego en el centro del campo. Iván Ania intenta abrir banda izquierda. Ahí está Sietes, puede centrar Sietes. Esperan Juan L. y Oli en el centro del área. No fue bueno el centro, despeja Lituania, saque de banda para la selección asturiana. Fue muy largo el centro de Sietes, desde la parte izquierda del ataque asturiano. Va a poner el balón en movimiento Asturias, en campo del equipo lituano. Balón atrás para que recoja ahí Javi Venta, va a jugar con Isma por el círculo central. Bueno, estamos viendo a una selección de Asturias bien, una selección asturiana que está jugando bastante bien. Lo que pasa es que la verdad es que Lituania está, se nota un poco cansada. Yo no, creo que no hay muchos rivales. Son 8 los jugadores, nos decía antes David González, 8 los jugadores que repiten, de los que jugaron ayer en Valencia, 8 están aquí hoy en el equipo titular, y eso lógicamente se nota. ¿Qué pasa en el palco? ¿Salen las primeras palmas de Héctor Domínguez? Así es, de todas formas yo definiría la situación en el palco de atención de todos los presentes aquí en este palco del Molinón, por lo que está ocurriendo en el terreno de juego, viendo una selección de Asturias haciéndolo muy bonito, un fútbol muy bonito. El presidente del Principado habla de vez en cuando con el presidente de la Federación Asturiana, pero atención sobre todo eso, atención a lo que está ocurriendo en el terreno de juego. Atención a lo que ocurre en el terreno de juego, y es que ataca Lituania. Lo está intentando por la zona izquierda del Danzenko. Danzenko es el que lo intentaba. El tiro, fíjate, se estrena Esteban. Lo intentó desde fuera del área, pierna izquierda, un tiro sin ningún tipo de peligro. No hubo ningún problema para que Esteban detuviera con las dos manos. Vamos a aprovechar para hacer la primera pausa. Estamos en el 15 de la primera parte, minuto 15 de la primera parte en el Molinón. Asturias 1, marcó Oli, Lituania 0. Hola, soy Ramón Sánchez Ocaña y vengo a hablarle de algo que está muy cerca de todos nosotros y que a todos nos sienta muy bien. Asturias, su huerta y Alimerca. Y es que nos sientan bien las frutas y hortalizas del campo asturiano que Alimerca selecciona para que tengas una alimentación sana y equilibrada. Porque Alimerca te sienta bien. El campo está que revienta, el público entregado, los jugadores en tensión, la emoción en el ambiente. Es el momento de una Coca-Cola. Si te gusta disfrutar del fútbol a tope, vive con Coca-Cola el partido entre las selecciones de Asturias y Lituania. También en Navidad, Coca-Cola te trae el mejor deporte. Llega el Club Juvenil AA a Ahorro Astur. El club para jovencitos intrépidos que buscan el doble de sorpresas, el doble de actividades, el doble de promociones. Un club creado por Cajastur con tantas y tantas ventajas. Vengo a por mi carnet del Club Juvenil AA. Otra vez, señor Peláez. ¿Cómo tengo que decirle que ya es usted mayorcito para ser del Club AA? Que todos querrán ser jóvenes. Venga a Cajastur e infórmate. ...18 minutos de la primera parte en el Estadio del Molinón... ...gana Asturias desde el minuto 5... ...gol de Oli a Lituania por 1-0... ...están transmitiendo todas las emisoras... ...de la cadena SER en Asturias... ...ojo a Dancenko que la ponía para Vasiliev... ...ha perdido el conjunto lituano... ...mejor dicho ha recuperado Asturias... ...la pelota la tiene Juan L... ...ya en campo del conjunto amarillo... ...está Juan L buscando a Oli dentro del área... ...lo encuentra, puede rematar Oli... ...era muy escorado el disparo... La posibilidad de disparo que tenía el delantero del Oviedo, al final será saque de portería. Era que imposible. Será el tercero ya, ¿no? Pues no, saque de portería para Lituania. Ha salido por fuera. Yo creo que era corre, pero en cualquier caso, saque de portería para Lituania, balón en profundidad que le puso Juan L para Oli, una zona de disparo muy escorada, hacen buena conexión, buena pareja Oli y Juan L, están jugando justo unos 10 metros por delante uno de otro, Oli lógicamente por delante, Juan L está ahí de media punta de enganche intentando ponerle todos los balones posibles, la pelota que la tiene Dancenko, jugador del equipo lituano que también está entrando muchísimo en juego, se está escorando mucho a la banda derecha, pero se cierra muy bien la selección asturiana, se ha desmarcado Tomosaukas, dorsal número 8, la va a intentar poner Tomosaukas, están esperando en el área Kazlauskas y Karlaus, nada. Al final nada. Karlaus no, Karalius es como se llama, el dorsal número 14. Yo voy a tratar de decirlos bien, aunque solo sea por profesionalidad, Luciano. Exacto. Porque los nombres son insufribles, de verdad, ¿eh? Cepas, Poskus y Dancenko parecen los mejores. Esos son los más destacados, sí. Por Poskus ahora. Sobre todo porque es fácil de decir y porque es el portero, no es que los y es el que más veces tenemos que decir. Porque pero son los más fáciles. Bueno, este es muy fácil de decir. Mario, banda derecha, lo intentaba jugar con José Manuel. Ha recuperado, sin embargo, precisamente Kazlauskas que juega para Mika. Está a punto de hacerse de nuevo un lío Mika en el lateral derecho. Es sin duda el jugador más impreciso hasta ahora del conjunto lituano. Sin embargo, ha sacado bien. Ha recuperado Pablo Lago. Pablo Lago tiene la posibilidad de jugar con Mario. Mario juega a la banda izquierda donde le espera Iván Ania. Iván Ania tiene dentro del área Oli. Estaba esperando Oli de cabeza. Sin embargo, sacó rematando de cabeza Lucas Sevicius, que ha despejado para que recupere de nuevo el conjunto asturiano. Hay falta ahora. Falta ahora. Falta zona izquierda del ataque de la selección asturiana, a unos 7 metros del lateral del área, o sea, buena zona para que la pongamos de cabeza, para que la pongamos para rematar. De hecho, Isma ya se ha dado cuenta, ahí están Isma y César, ahí está Oli también, van muy bien de cabeza los tres, Oli, Isma y César. Y Banania y Pablo Lago son los que pueden tocar ese lanzamiento. Vamos a ver, ahí están los dos, junto a la pelota, Banania y Pablo Lago, y repetimos esperando, Banania la va a poner. Va a estar ahí Juan L con Oli, con Isma y con César. La pone finalmente Ibarania. Hace la trampa para Pablo Lago. Pierna izquierda, Pablo Lago. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Asturias! ¡Qué bien lo hicieron! ¡Nos engañaron hasta nosotros! La pelota, la falta en la zona izquierda del ataque asturiano. La sacó Iván Ania. Pablo Lago pasó por encima de la pelota. Dejó que transcurriera tan solo unos metros. El esférico se la acomodó para el pie y la puso donde no pudo llegar el portero. Segundo de la selección asturiana. Pablo Lago, desde la frontal del área, con la pierna derecha, marca el segundo. Estamos en el 20 de la primera. 20 de la primera, ya gana 2-0 Asturias. Esto huele a goleada. David González. Aplaudieron el tanto los dos seleccionadores asturianos dentro del banquillo, tanto José Manuel Díaz Noboa como Miguel Sánchez, y el público que empieza a entusiasmarse. Y lo dicho, esto huele a fiesta y a goleada. Néstor Domínguez, supongo que en el palco también habrá alegría, ¿no? Con aplausos y con alegría se ha recibido este segundo gol de la selección asturiana algún que otro personaje pues también se ha levantado del asiento y celebrando este golazo de la selección asturiana. Bueno, pues ojo, no, que puede llegar el tercero, tiraba José Manuel al área, fuera de juego. Fuera de juego, había fuera de juego de Oli, la ponía José Manuel. No tiene suficiente, decía, porque la verdad es que han marcado el segundo y nada más que ha sacado de centro la selección lituana, ya estaba robando el balón Asturias. 2-0, marcaba en el minuto 4 Oli, pierna izquierda, en el borde del área pequeña. Y el 2-0, minuto 20 también de esta primera parte, lo marcaba Pablo Lago en una jugada ensayada. Parece increíble que digamos sí, jugada ensayada, un equipo que se ha entrenado media hora. Sí, señor. Media hora, ¿eh? Es que nos sorprendió a todos porque era lo que menos esperaba. Uno de los dos iba a lanzar y no estaba claro. Se sigue haciendo la... Yo no sé si es una impresión personal, David, pero a mí me parece que ha entrado un poquito más de gente que al principio del partido. Yo creo que sí, lo comentábamos antes, que lógicamente con el frío y con la lluvia, pues poca gente iba a venir con tiempo de antelación. Y yo creo que ha podido subir un poquito la asistencia de público. No sé si podemos estar rozando los 13.000 o 14.000 espectadores, pero quizás por ahí, como tú dices, ya ha subido la marea. Los goles hacen el milagro, Guama. 2-0, gana Asturias. Estamos en el 21 de la primera parte. Repetimos, gana 2-0 la selección asturiana. El conjunto de José Manuel Díaz Noboa ya ha marcado más goles que el año pasado. El conjunto asturiano que juega ahora a través de Mario. Recordemos, 1-0, lo marcó Oli, el 2-0 Pablo Lago. Oli juega en profundidad para Juan L. Tiene campo por delante, pero se escora mucho hacia la banda derecha. Le persiguen dos jugadores lituanos. Abre atrás para que sea José Manuel el que lo intente por el centro. De nuevo para Mario. Mario la mete para Pablo Lago. Pablo Lago que la pierde. Ha recuperado la defensa de Lituania, pero enseguida la presión asturiana ha recuperado la pelota. Qué bien Juan L ahora. La ha dado sin mirar para Pablo Lago. Pablo Lago, banda derecha para José Manuel. José Manuel la ponía córner. Córner para Asturias. Será el tercero para los de José Manuel Díaz Noboa. El tercer córner en 20 minutos, no, en 23 minutos. Cuarto córner. Cuarto córner de la selección asturiana y 2-0. O sea que... Pues no sé si por eso Lituania va a hacer un cambio ya, ¿eh? Va a hacer un cambio, sí. Pues va a salir el dorsal número 13. Pues este sí que es difícil. Maciulevicius. Maciulevicius, vamos a llamarlo Maci. A partir de ahora, el dorsal 13 de Atención de al córner en corte para Juan L. Juan L. devuelve a José Manuel, va a colgar al área. Se echa al suelo de cabeza, despejando un defensor lituano. La pelota que la ha recuperado Asturias, 7, juega sin problemas para Mario. Mario le devuelve al primer toque a 7, ya se ha colocado en el lateral izquierdo. Pablo Lago juega atrás para Mario, de nuevo 7, triangulando perfectamente el conjunto de Noboa. Es ahora Isma el que está jugando en el centro de la defensa. Abre a la banda derecha para que sea Javi Venta, futbolista del Tenerife. Gran primera vuelta en primera división. Ivanani ha caído al medio centro. Oli está jugando de espaldas a la defensa. Abre para que sea Pablo Lago. Intenta jugar Pablo Lago ahí muy cerca del borde del área. Ha recuperado Maki para... Maki no, Mika para la combinación lituana. Mika que tiene muchos problemas para sacar la pelota en ese lateral derecho. De hecho tiene tantos que está a punto de recuperar Asturias. Ahí está la presión de Sietes sobre el jugador lituano. Sietes al final acaba llevándose la bola. Falta. Dice que falta favorable a Asturias. Al final ha pitado falta César Muñiz, favorable a Asturias. Está a punto de realizarse el primer cambio en el partido. Dice el árbitro asistente que será en la próxima jugada cuando salga Maci al terreno de juego. 2-0 gana la selección asturiana. Ahora es una falta también desde la zona izquierda del ataque. Parecida a la otra, pero un poquito un poco más lejos. Un poco más lejos y más abierta. Ahí la va a poner Pablo Lago. No, salta de nuevo por encima de la pelota. Si Ivanani el que la pone, muy larga. Muy larga, pero puede llegar Juan L. Juan L no llega, pero lo hace José Manuel. Ahora está en la banda derecha. Ha cambiado totalmente el juego. José Manuel que la pone arriba. Y Oli le da para atrás, pero no llega el jugador asturiano para que llegue con peligro la bola a las manos de Poscus. Es ahora la defensa asturiana la que ha recuperado la pelota. Isma está jugando muy adelantado, tiene por detrás así a 7 y está jugando con toda la tranquilidad del mundo cerquísima del área del conjunto lituano, que ahora opta por sacar la bola como puede, y como puede es devolviéndose la selección asturiana. La verdad es que son malos, sí, son muy malos, ¿eh? Estaba en esa jugada anterior que narraba Juanma Castaño, solo en el campo asturiano Esteban, que ha hecho una única parada y fue sin ningún peligro. Es ahora Lituania la que trata de salir de la presión de Asturias. Están todos los jugadores, como dice Luciano, prácticamente todos los jugadores jugando en el campo lituano. Y Maci está esperando en la banda para saltar al terreno de juego. Yo no sé si hay algún futbolista que tiene problemas. Ahí va, primer cambio del partido, primer cambio en Lituania, David González. Bueno, pues va a entrar Mika. Maciulevicius, se va Mika, lo dicho, no sabemos si es que tiene... No, es que estaba haciendo el peor del partido. Tiene que estar agotados, los viajes, el partido de ayer. La verdad es que mira la gente merece emoción, la ovación, ¿eh? Lo pedía ayer en una entrevista que le realizábamos en Radio Asturias a Maxi, el presidente de la Asturiana. Pedía una gran ovación a la selección lituana por el esfuerzo que habían hecho para estar en España jugando estos dos partidos. Bueno, pues lateral derecho por lateral derecho. Se ha ido Mika, ha entrado Maci. Así que ese es el cambio que ha hecho Jirkovicius, el seleccionador lituano. Mika, que estaba teniendo muchísimos problemas para sacar el balón controlado desde la zona derecha de la defensa lituana. Ahora está jugando Asturias en su propio terreno de juego. La pelota la tiene Sietes en el lateral izquierdo. Sietes abre el campo para que sea Mario el que busque meter balones en profundidad. Opta por abrir a la banda derecha, donde está Javi Venta. Javi Venta no se complica la vida. José Manuel en la zona del interior ya ha cruzado la divisoria a la selección asturiana. José Manuel se va de un contrario, se va de dos. Está intentando irse del tercero. Va a conseguirlo. La pelota falta, que se la quería llevar Juanel, pero había falta de José Manuel porque cargó al defensa lituano. De tal modo que la pelota la tiene de nuevo la selección lituana. Va a ver si abre un poco el campo el conjunto europeo. Vamos a hacer una nueva pausa. Estamos en el minuto 26 ya de la primera parte. Gana Asturias a Lituania por 2-0. Hola, soy Ramón Sánchez Ocaña y vengo a hablarle de algo que está muy cerca de todos nosotros y que a todos nos sienta muy bien. Alimerca y sus hornos. Y es que nos sienta bien el pan recién hecho que Alimerca elabora cada día en sus hornos y su amplio surtido de bollería para endulzarnos la vida. Porque Alimerca te sienta bien. Ha habido ahora una jugada de peligro de Lituania. Transmite la cadena SER a través de todas las emisoras en el Principado. SER Occidente, Antena Norte, Radio Asturias y SER Gijón. Asturias 2, Lituania 0. Recuerden, han marcado para el conjunto de Noboa. Minuto 4, Oli. Minuto 20. Minuto 20, Pablo Lago. Un auténtico golazo el del jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Va a sacar de portería ahora Esteban. No ha creado ningún tipo de peligro hasta el momento. Lituania, estamos aproximadamente unas 13.000 personas. 13.000 personas en el campo del Molinón. Al final, la entrada más o menos digna, teniendo en cuenta las adversas condiciones climatológicas, porque sigue orvallando, David. Pues sí, la verdad es que sigue orvallando, lo hace sin pausa durante todo el partido. Y ojo, intentaba una nueva ocasión Asturias de momento, eso, el público divirtiéndose, aunque creo que tendremos más tiempo a hablarlo en el descanso, por ejemplo. Si en otras ocasiones no merecería más la pena tener a un rival que nos creara un poco de miedo en un partido como este. Ya, lo que pasa es que, como diría Masi, hacemos lo que podemos y gracias que tenemos, por supuesto, a Lituania. Por supuesto, digo, gracias que tenemos a Lituania enfrente. Habrá que aprender la lección y el año que viene, pues como decía Masi, hacerlo a lo mejor con un poco más de tiempo, cerrarlo todo antes y eso, un rival que también ponga un poco de posición. Tenemos 4.359.000 razones para desear un feliz año 2002. Gracias a nuestros oyentes. Cadena SER. ¡Hola, hola! Carrusel Deportivo. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena SER. en Radio Ser Gijón, Carrusel Deportivo, con David González. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al último Carrusel Deportivo de este año 2001. No el último programa de deportes de esta emisora, porque mañana tenemos Gijón Ser Deportivos en un programa especial, un resumen de lo que ha dado de sí el año para el deporte gijonés y asturiano. Será mañana desde las 3 y 10. Hoy nos tenemos que centrar en esta edición de Carrusel que nos va a llevar hasta las 2 de la tarde en lo que ocurrió ayer en el Molinón, en esa segunda fiesta del fútbol asturiano. Porque lo fue, a pesar de que quedó deslucida en algunos aspectos, pues por la poca entidad del rival de la selección asturiana, al que le ganó 6-1 Asturias, era Lituania, tuvo que viajar en el día rumbo a Asturias, tuvo que venir a última hora. El partido quedó un tanto deslucido, la fiesta también por la lluvia y por la meteorología, pero yo creo que todos han aprendido lecciones importantes de ese partido de ayer para poner en práctica a partir del próximo año. Hoy, desde ahora y hasta las 2 aquí en la SER, vamos a escuchar a los protagonistas de ese partido, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Al final, lo dicho, 6-1 le ganó Asturias a Lituania en ese segundo partido de la era moderna de la selección asturiana, en este caso en el Molinón, un Molinón que registró una pobre entrada. Pues eso, que hasta las 2 vamos a centrarnos en lo que ocurrió ayer en Gijón, en ese partido, y también en cómo lo vivimos aquí en la SER, en este último Carrusel Deportivo del año 2001. Quédense con nosotros, que repasamos este partido de ayer y les contamos todo lo que ocurrió en esta sintonía. El mensajero de sus majestades los Reyes Magos llega a Gijón. El príncipe Ben Ali recibirá a los niños y niñas de Gijón desde el 27 de diciembre al 4 de enero, de 6 a 8 de la tarde en la pérgola de los Campinos de Begoña. Y si quieres enviar tu carta a los Reyes Magos por internet, ya puedes hacerlo a la siguiente dirección de correo electrónico: reymago@igijon.com. Melchor, Gaspar y Baltasar os contestarán. Estilo de una firma, Gasan. Calidad y garantía en muebles y electrodomésticos. Por todo un año de confianza y fidelidad, deseamos felices fiestas a todos nuestros clientes. Gasan Decoración en Puerto Ventana 7 y Gasan Electrodomésticos en Puerto Ventana 4, Gijón. Presentamos la colección 2001-2002 para el hombre y la mujer en sus puestos de trabajo, con campanas extractoras de humos y mascarillas para la nariz, ideales para ambientes con emisiones tóxicas. Esto es vida. Si cuentas con protecciones colectivas y usas las individuales, el trabajo será mucho más seguro para todos. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Es por tu bien, por el de todos. Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo. Gobierno del Principado de Asturias. Asturias, adelante. Lo dicho, que ayer 6-1 le ganó Asturias a Lituania en ese segundo partido de la selección asturiana en su era moderna, en una fiesta deslucida por todos los problemas que se encontró, la verdad, la organización, y es que el partido parecía que estaba gafado desde el comienzo. Se pensó en México hace ya muchos meses como un rival muy atractivo, la verdad, para este segundo partido a disputar en el Molinón. México no pudo venir, se buscó otra selección y se llegó a un acuerdo, se llegó a firmar incluso con Argelia. Hace una semana, pues Argelia, de una forma, la verdad, increíble, dejó plantada tanto la selección asturiana como la de Valencia. Dijo que no venía el nuevo presidente de la Federación Argelina y no pasó a atender a razones, con lo cual se quedaron las dos comunidades autónomas con sus partidos en el aire, sin rivales a menos de una semana para la celebración de los dos encuentros. Hubo que moverse rápidamente y apareció Lituania, una selección que además, aunque estaba dispuesta a venir y al final vino, se encontró con muchísimos problemas también para conseguir llegar a España. La meteorología le impidió salir en su día, hubo que retrasar al viernes el partido contra la Comunidad Valenciana y solo 24 horas después, o incluso menos, jugaban frente a Asturias. Además, en Lituania. La liga ya se terminó hace mucho tiempo y, como explicaba su seleccionador al final del partido, no pueden entrenar desde hace un mes porque hay medio metro de nieve prácticamente cubriendo todo el país. En fin, que hubo que hacer un apaño y al final, eso sí, la fiesta tuvo lugar en el Molinón, aunque en un ambiente un tanto desangelado, porque solo 13.000 personas acudieron a ver este segundo partido. Una imagen que, hombre, era muy distinta a la del año pasado del nuevo Tartiere, que se llenó por primera vez en su historia para ver a Asturias frente a Macedonia. Casi todo fue distinto. El año pasado fue un partido mucho más emocionante, quizás más soso porque solamente hubo un gol, pero desde luego Macedonia plantó mucho más cara a la selección asturiana. Ayer el combinado del Principado logró 6 goles y el público se entretuvo por eso, porque vio 6 tantos, porque vio jugadas bonitas, pero desde luego lo que no tuvo para llevarse a la boca fue ninguna emoción en ese partido disputado ayer en el Molinón, que además vino presidido por el mal tiempo, por la lluvia que desde primera hora de la tarde empezó a caer sobre Asturias y que también impidió que mucha gente se acercara al Molinón. Es más, de las 17.000 entradas que había vendido la organización, solamente al final se hicieron efectivas la presencia de 13.000 personas en el Municipal Gijonés, y de los 7 millones que se recaudaron el año pasado, que ya saben que todos los beneficios van destinados al fútbol base asturiano, pues este año solamente se sacaron 1.300.000 pesetas para repartir entre ese fútbol base. Por eso el partido de ayer mueve a la reflexión para, a partir de ahora, hacerlo mejor. Aunque ayer hemos de reconocer que, por lo menos en la serie, yo creo que quienes lo vivieron a través de esta sintonía, lo pasamos bien porque disfrutamos de un día especial y de un día importante. Vamos a vivir algunos momentos de esa retransmisión y en las palabras de los protagonistas, como por ejemplo las de Maximino Martínez, el presidente de la Federación Asturiana de Fútbol, que antes del partido, minutos antes, se pasaba por los micrófonos de la SER. Miraba el ambiente, miraba el cielo, la lluvia cayendo de continuo, faltaban 25 minutos para que empezara el partido y no había demasiado público en las gradas, y por eso se mostraba así de desilusionado y también pedía para el año que viene algunos cambios en la organización. Este partido para que estaba agafado desde el primer día, porque mira ahora lo que nos espera, el agua, y que lógicamente eso nos va a privar de una entrada de lo que estaba previsto. Sí, bueno, el que no venga lógicamente va a perder de ver a nuestros famosos jugadores internacionales y nuestros mejores futbolistas. No, bueno, yo lo que quiero cara al año que viene es analizar bien las cosas y sentarme con las personas que me voy a sentar a hablar sobre el partido, y que lógicamente yo escuchar, por ejemplo, que Cataluña recibió 80 millones de pesetas ayer de la Generalitat, y escuchar que Valencia recibe 30 millones de la Generalitat, escuchar que el País Vasco tal, y nosotros partimos de cero. Entonces yo creo que si queremos, tenemos que lo querer de verdad. Y bueno, pues que tengamos más suerte que este año. Esperemos que en las próximas ediciones se tenga más suerte que este año, desde luego, pero para eso hay que también cambiar algunas cosas. Luego las contaremos, pues entre otras cosas el rival, como decía Maximino Martínez, pero también otros detalles. Luego lo contamos. Antes vamos a escuchar la respuesta que a estas declaraciones tenía minutos después en la antena de la SER el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces. Ni él mismo lo ponía en duda, aunque vaya a tener que ser el Principado quien ponga el dinero de su bolsillo. Y desde luego, el propio Vicente Álvarez Areces decía que el Principado va a colaborar en la medida de lo posible para que en próximas ediciones el rival sea mejor y la federación pueda contar con más dinero para organizar una mejor fiesta. Bueno, yo creo que por cuestión económica, hombre, salvo que sean cifras de estas inasumibles, pues yo sé que siempre estaremos dispuestos a ayudarles. Lo mismo que a la federación, se ha demostrado en muchas ocasiones, y a la selección asturiana yo creo que tenemos que permitirle enfrentarse siempre con rivales de categoría y de peso, ¿no? Por eso, dentro de esas posibilidades económicas, nosotros haremos un esfuerzo y no creo que ese sea el problema. Porque nadie pide que venga a Gijón o a Asturias a jugar pues un Brasil o un Francia, pero hombre, México, la primera selección que se barajó, pues sí era una selección realmente atractiva, cualquiera del fútbol sudamericano, centroamericano, Marruecos, selecciones que quizás no tengan un caché exagerado, pero que sí pueden ofrecer un buen espectáculo. Pero al margen de todo, hubo fiesta del fútbol asturiano y uno de los momentos sin duda emocionantes fue el momento en que se entonó el himno del Principado, de la Asturias Patria Querida. Ahí va el himno. 13.000 personas cantaban el himno junto al Ochote La Unión y con la presencia sobre el terreno de juego del Molinón de todas las selecciones territoriales inferiores y también, por supuesto, de los dos equipos, las dos selecciones de Asturias y de Lituania. Solo 13.000 personas, desgraciadamente, pero 13.000 personas que lo vivían pues con pasión, con las banderas de Asturias poblando las gradas del Molinón. Y a partir de ahí comenzó el partido. Comenzó el espectáculo por parte de la selección asturiana y la impotencia por parte de la selección lituana, que venía absolutamente agotada, al margen de que es una selección de poca calidad. 6 goles, 2 de Juanele, que si lo sumamos al del año pasado, le convierten en pichichi con 3 tantos de la era moderna de la selección asturiana. Limpiezas Alfama. Especialistas... Estamos escuchando algo por ahí. Bueno, se nos colaba alguien también cantando y deseándole las felices fiestas. Decíamos, 2 goles de Juanele, Oli, Pablo Lago, José Manuel y Óscar, y marcaba Lituania en un penalti, un regalo de César Muñiz Fernández, que la verdad se coreó en la grada como si hubiera sido un propio tanto de la selección asturiana. Lo marcó Danzenko. En un momento escuchamos a más protagonistas. CIC Joyas, después de 10 años seguimos siendo los más baratos. Oro de primera ley con certificado de garantía. Venta directa sin intermediarios. Precios para todos. Amplia exposición en joyería. Si lo encuentra más barato, le devolvemos su dinero. Plaza del Humedal 1 Bajo. CIC Joyas les desea felices reyes. Desde Servicio de Reparación de Electrodomésticos, Voces, los mejores deseos de felicidad para estas fiestas. Voces, reparación de electrodomésticos, lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, trabajamos todas las marcas. Voces, calle Andalucía 19, El Llano, Gijón. Limpiezas Alfama, especialistas en limpiezas de tresillos y moquetas, mantenimiento de calefacciones, oficinas, comunidades, limpiezas por todo Asturias. Limpiezas Alfama es cosa de expertos. Desde calle Perú La Calzada, a todos, felices fiestas. Atención, Podas liquida por cese de negocio todas las existencias. Podas liquida muebles de las mejores firmas, cuadros, espejos, alfombras. Podas liquida lámparas de Murano, Tiffany y Bohemia. Podas joyería, liquidación total por cese de negocio. Podas, en Oviedo, en la calle Foncalada número 21 y Avellanos número 2 y en Gijón, en Avenida de la Costa número 78. La Dirección General de Deportes del Principado de Asturias informa. El Palacio de los Deportes de Gijón acoge el 3 de enero a las 8 de la tarde el partido de balonmano entre Asturias y Brasil. Entradas a la venta en las oficinas de Caja Astur y Centro Comercial Parque Astur. Gobierno del Principado de Asturias. El cenador del museo cuida su paladar también en Nochevieja. Despida el año 2001 con un menú exclusivo a un precio irresistible. Foie mi cuit, lubina al limón, solomillo Wellington, lo más selecto de nuestra bodega y las uvas de la suerte por solo 7.500 pesetas. El cenador del museo. Haga su reserva en el 985 33 11 55. Carrusel Deportivo. Cadena Ser. Y de lo deportivo poco más de que contar, al margen de la goleada de escándalo que jugaron todos los asturianos, que se repartieron los minutos y que todos ellos fueron ovacionados, todos, desde Oli cuando marcó su gol, incluso en el Molinón, a Juanel, uno de los más aplaudidos también el año pasado en el Tartiere y en este año en la segunda edición del partido de la selección asturiana. Del organizativo, lo dicho, muchos escollos tuvo que superar la organización, que también cayeron algunos errores, como por ejemplo el horario del partido. Muy tarde, con el frío, un sábado en Navidades, pues el partido podía haberse jugado perfectamente a las 6 de la tarde y no a las 8, como se marcó, lo cual quitó también seguro asistencia de público al Asturias-Lituania. Además, el tiempo, contra eso ya no se puede jugar. En Asturias sabemos a lo que nos exponemos y la lluvia y el mal tiempo pues tampoco sorprendieron a nadie, y al margen de eso, pues el rival y también las ausencias de jugadores importantísimos como Luis Enrique, Abelardo o Angulo, que también tienen su tirón entre el público. Pero de lo malo a lo bueno, los buenos momentos que vivimos en la retransmisión también en el descanso, donde dialogamos con los dos presidentes de los equipos asturianos del Sporting y del Oviedo, con buen humor desde luego, también con la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso. Sí, un partido, pero yo creo que un partido muy bonito. Es verdad que en este momento hay un dominio aplastante por parte de la selección asturiana, mañana. Y lo que es también muy grato es ver el entusiasmo del público que sigue el partido ondeando la bandera asturiana. Presidía el palco Paz Fernández Felgueroso y junto a ella estaban, lo dicho, los presidentes del Sporting y del Oviedo, Juan Arango y Eugenio Prieto. Presidente. ¿Qué pasa, Juan, mi amigo? Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, bien, bien. Me decía la alcaldesa, que acabamos de hablar con la alcaldesa en directo, que... ¿Cómo que acabas usted de hablar de ella y yo? Bueno. ¿Dónde estás, entonces? ¿Dónde estoy? Yo estoy en la cabina, pero el micrófono que le está entrevistando usted ahora, antes entrevistó a la alcaldesa de Gijón. Muy bien, muy bien. Y hablé con ella en directo y me dijo que decía usted, en broma, durante el partido, que había mucho azul en el Molinón. No, bueno, ya sabes que son unos copiones y el Oviedo ya copió la camiseta de la bandera asturiana y en fin. Oiga, lo que tiene que darle, dele un plano bien orientado a Eugenio Prieto, que ya sabe que se pierde un poco en las ciudades grandes. Ya lo sé, pero ya vino acompañado y lo lleven y lo traen, no va solo. Bueno, ¿qué tal el partido? ¿Le está gustando? Los lituanos pues sí, están un poco cansados, ¿eh? Ese es un espectáculo grande. Están un poco cansados, yo ya no entro en eso. Están cansados porque está haciendo un gran partido la selección asturiana. Me fijo más en eso. Entonces, aunque no estuviesen cansados, hoy está arrasando. La calidad, la enorme calidad que está demostrando la selección asturiana está fuera de toda duda. Dígame una cosa, ¿a quién fichaba para el Sporting de la selección asturiana que está jugando en estos momentos? Pues los que más me están gustando... Yo le voy a decir a uno, ¿eh? Pablo Lago. Me parece un jugadorazo tremendo. Yo prefiero decírtelos yo. Precisamente los que dejaron Gijón, por ejemplo, Juanel y José Manuel, por ejemplo. Sí. Que son los que más me están gustando. Lo de José Manuel es una pena, ¿eh? Porque ¿eh? Que lo de José Manuel es una pena. Que podía estar aquí perfectamente. Ya, bueno, pero necesidades de ya cumplió un cometido y una etapa en Gijón a plena satisfacción del Sporting y nos ayudó a sanearlo poco a poco económicamente, o sea que no se le puede pedir más al hombre. Presidente, dígame. ¿Le ha provocado mucho? Soy Luciano de Radio Estoril. ¿Le ha provocado mucho Eugenio? No, porque lo intenta el hombre, pero está tan jodido que no puede, ¿no entiendes? No puede el hombre. Bueno, pero lo están pasando bien, ¿no? Sí, porque como persona es maravillosa, yo sabe que lo aprecio y lo quiero. ¿Y él a usted? Pero ya, en fin. Dejémoslo ahí. Eso es. Juan, qué feliz año, ¿eh? Igualmente. Feliz año para la familia. Un abrazo a todos.